Sección 5 de El Donador de Almas de Amado Nervo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. En camino. Música celestial. Continúa la música celestial. El Avatar. En camino. Jamás como a su salida de Rusia pudo el doctor comprobar el grado de popularidad a que había llegado en Europa. Todos los periódicos, sin distinción de matices, los mismos que a su llegada le dijeron «Dobropoyalquat», es decir, «Bienvenido», la expresión más genuina de la hospitalidad eslava, al saber de su partida, con afectuosa efusión le desearon un «Shiaslugo puti», esto es, «Buen viaje». El doctor se vio obligado a responder por medio de un diario «Spasibo sawashe gastipromskbu». Gracias por vuestra hospitalidad y aún añadir, ya en la estación, a donde muchos personajes y muchas damas de apellidos con la desinencia Ona, agradecidos a su saber, le acompañaron. Da si drastuviete Rusia. ¡Que viva Rusia! Suplicamos al lector que no intente pronunciar estas frases, perderían mucho de su encantadora expresión. De Rusia a Italia no hubo novedad. Apenas llegado a Padua, Rafael corrió en busca de Andrés, pero Andrés había salido la antevíspera para Alejandría. Sin piedad para los usados miembros de Doña Corpus, el doctor salió para Alejandría, mas ahí averiguó que Andrés había salido la víspera para El Cairo. Sin tardanza partió para El Cairo. Llegó y supo que Andrés había salido el mismo día para Tierra Santa. Según se supo después, el poeta iba a buscar en Jerusalén al sumo sacerdote Josefo, descendiente de Melchisedec, para consultar con él algo relativo al Kabbalah. Excusado es decir que el doctor salió para Tierra Santa, esta vez con gran contentamiento de Doña Corpus, que se proponía pedir a Cristo, ante su propio sepulcro, la llegada del juicio final. En Jerusalén, por fin, el poeta y el médico se encontraron. Se encontraron en un convento de franciscanos edificado en el Huerto de los Olivos, donde el poeta había hallado fraternal hospitalidad. «¡Rafael! ¡Andrés!» Andrés era casi el mismo. Poned en su rostro la expresión de fatiga de 4 años más de existencia y encontraréis su vera efigie. Después de la primera exclamación, el hemisferio derecho del cerebro del doctor, previo convenio con el izquierdo, dijo «Soy muy desgraciado». «Lo sé todo», le interrumpió Andrés. «Lo sabes todo. ¿Y cómo?» ¿Te olvidas de que Alda no es la sola alma que he poseído? Donoso regalo me has hecho. La culpa de todo es tuya, amigo mío. ¿Mía? Es claro. Si no hubieses retenido a Alda durante 24 horas en tu consultorio. Es cierto, pero he purgado bien esa culpa. Si supieras. Ah, si supieras. Te repito que lo sé todo. Bueno, y el doctor empezó a exaltarse. Pues si lo sabes todo, debes saber también que estoy desesperado, que ya no puedo más, que es preciso que me arranques del cerebro este cuerpo extraño, digo, esta alma intrusa, si no quieres que me mate. Andrés sonrió con sonrisa enigmática. «No seas impaciente», dijo. «Impaciente, ¿y te parece poco lo que sufro? ¿Te parece una friolera esta existencia excepcional, única, que llevo? ¿Te parece...?» «Cálmate y escucha. Yo en tu lugar no me quejaría de mi suerte. Has realizado el maridaje más perfecto. Posees a tu amada en ti mismo. Ninguno antes que tú ha disfrutado de este privilegio. Ninguno disfrutará de él después. Lo excepcional de tu vida constituye la belleza de tu vida. ¿No obstante quieres que te desligue de Alda? Es posible que me sea dado hacerlo, mas no sin que reflexiones un poco. Mi deber es en este caso el de juez que procura conciliar a los matrimonios mal avenidos antes de pronunciar un fallo de divorcio. Piénsalo bien, Rafael. El connubio que hay en tu cerebro es inapreciable. Te convierte en un dios. ¿Aún así, insistes? Insisto. Bueno, ¿y qué pretendes que haga yo de Alda? Que la encarnes en una mujer joven y hermosa. No me disgustaría una judía, añadió con cierta timidez el doctor. No lo hubiera dicho. Alda intervino contraviniendo a su pacto de silencio. No, eso nunca. Me chocan las judías. Son de la raza que crucificó a Cristo. Es cierto, afirmó Andrés, pero muy hermosas. ¿Dónde hallar fuera de su tipo esa línea ideal de la nariz, esa leve curva maravillosa? Yo prefiero a una francesa. Recuerda que fui de raza latina. Oh, el chic de las francesas. Basta, interrumpió Andrés con cierto tono autoritario. No discutamos estéticas. Antes de proceder a intentar el avatar que se me pide, es preciso que os haga algunas observaciones de suma importancia. Oye tú, Alda. Oye tú, Rafael. Música celestial. Y si ha de creerse a la antigua tradición de los hebreos, nota, teosofía pura ad pedem literae, fin de nota, o cábala, empezó Andrés, existe una palabra sagrada que da al mortal que descubre la verdadera pronunciación de ella la clave de todas las ciencias divinas y humanas. Tal palabra que los israelitas no pronunciaban jamás y que el gran sacerdote decía una vez al año en medio de los gritos del pueblo profano, es la que se encuentra al fin de todas las iniciaciones, la que irradia en el centro del triángulo flamígero. Es, por último, E, Bo, E, Yod. Vocablo que, como se ve, consta de cuatro letras hebraicas. Este nombre sirve en el Sefer Bereshit o Génesis de Moisés para designar a la divinidad y su construcción gramatical es tal que recuerda los atributos que los hombres se han complacido en dar a Dios. Cada letra del alfabeto hebreo representa un número. Ahora bien, Yod igual I igual 10, E igual 5, Bo igual V igual 6. Palabra completa IEV. Yod I representa pues 10, o lo que es lo mismo el principio activo por excelencia. El yo igual 10. E representa el principio pasivo por excelencia. El no yo igual 5. La bo v, el término medio, el lazo que une lo activo a lo pasivo. La relación del yo con el no yo igual 6. El Brahman, siguió Andrés, según expone un sabio orientalista, explica prolijamente las tres presencias de Dios, al paso que el nombre de Jehová las expresa en una sola palabra que encierra los tres tiempos del verbo ser unidos mediante una combinación sublime. Javá, fue, o va, siendo o es, y G, que cuando está delante de las tres letras radicales de un verbo, indica el futuro en hebreo, será. ¿Me estás hablando en griego, Andrés? Te estoy hablando en hebreo, Rafael. No te entiendo, Andrés. Juzgamos que el lector tampoco. Es muy fácil, Rafael, pero en resumen, para que yo opere el prodigio, es necesario que pronuncie correctamente la sagrada palabra que te he citado. Merced a ella, encadené el alma de Sor Teresa, una pobre niña a quien conocí pidiendo limosna en las calles de México y que por ministerio mío obtuvo su entrada al convento donde me convenía que viviese custodiada. Merced a ella, he encadenado más de 10 almas que son mis compañeras, mis hermanas, mis mentoras. ¿Y esa palabra, Andrés? Preguntó el doctor con angustia. Andrés, ¿y esa palabra? Demandó Alda con curiosidad. ¿Esa palabra? He olvidado pronunciarla. Continúa la música celestial. Os desesperáis en vano, dijo Andrés, cuando vio el efecto de su respuesta en el rostro del doctor. Si yo he olvidado la pronunciación de ese vocablo mágico, el israelita Josefo, descendiente de Melchizedek, que según afirman no los tuvo, la recordará. Si Melchizedek Jr. no la recuerda, me la darán mis almas, las buenas hermanas que van conmigo por donde quiera, y si mis almas no la saben, me la dirán mis libros. Ea, aguarden ustedes una miaja y no desesperarse. Tengo de hallar lo que buscamos. Andrés se dirigió al cubo de piedra encalada donde habitaba el sumo sacerdote. Este, cuestionado por el poeta, permaneció mudo por algunos instantes y como perplejo. Después, queriendo sin duda deslumbrar al interrogante con su erudición oriental, «Hijo mío», dijo, yo sé todas las ciencias divinas y humanas. He leído y meditado todos los libros santos del Oriente. Los de China, que son el I Ching, libro de los Kouas de Foji, el Chi Ching, libro de los himnos, el Chou Ching, libro de la historia, el Li Qi, libro de los ritos, el Te Wun Siku, o historia de los 12 principados, por Confucio, el SSE Chou, o sean los cuatro libros murales de Confucio y de Mincio, el Tao Te King, libro de la razón, y el Canning Pien, o libro de las recompensas y de las penas. He leído los libros sagrados de Persia, el Zen Avesta y el Bun de Hex, los libros sagrados de la India, o sean los Vedas, el Rig Veda, libro de la ciencia de los himnos o elogios de los dioses, que se compone de unos 10.000 dísticos. El Yajur Veda, libro de la ciencia de las ofrendas, que se compone de 86 capítulos en prosa sobre el ritual de los sacrificios. El Samaveda, libro de la ciencia de las plegarias líricas, el más sagrado de todos, y que tiene los himnos que se cantan, esto es, los salmos de los indios. La Atharvaveda, o el libro de la ciencia del sacerdote, que contiene 700 himnos. La Upanishads, o teología de los Vedas, y las leyes de Manu. Yo he leído el código del mahometismo, o el Corán, y he penetrado todos los misterios de la Biblia. ¿Cómo no había de saber pronunciar esa palabra? Deja que me ponga mis vestiduras sacerdotales, que el racional arda con toda la divina inesencia de sus gemas en mi pecho, y te la diré. Pocos minutos después, el poeta oía de los labios del levita por tres veces el vocablo prestigioso. Con este podrás desatar, añadió, esas nupcias atormentadoras de dos espíritus de que me hablas. Esas nupcias a las que el pálido Astopet, el de las tenebrosas alas del antiguo Egipto, parece haber presidido. Mas es preciso que antes de formularla busques un cuerpo femenino para Alda, de otra suerte la lanzarás sin misericordia a la eternidad. Pero es imposible encontrar un cuerpo de mujer sin alma, padre mío. No lo creas, y de todas suertes, hay algunos que tienen el alma en cantidad tan dosimétrica que no les estorbaría una nueva. Busca, busca, y si no encuentras, vuelve a mí. ¿Acaso un espíritu tan poderoso como Alda podría formarse un cuerpo por sí sola? Un cuerpo sutil como habrán de ser los glorificados en el último día, un cuerpo semejante a aquellos que condensaron para hacerse visibles los tres ángeles que vio Abraham, el ángel que luchó con Jacob, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael, echando mano de los elementos animales que atesora la naturaleza. El Avatar. Andrés tornó hacia Alda y Rafael a reportarles su conversación con Josefo y los tres pusiéronse a discurrir. «He dicho que quiero el cuerpo de una francesa», exclamó Alda. «¿Pero dónde hallar ese cuerpo?», preguntó Rafael. «Sería preciso tornar a París, y la verdad, en estas condiciones de dualidad, yo no hago el viaje. La separación se impone. Cuanto antes mejor. Soy muy desgraciado». «El problema es difícil», observó Andrés. «Tan difícil. Oh, tan difícil». En aquellos momentos entró a la estancia Doña Corpus, que iba en busca del doctor. Andrés la consideró un momento y, dándose una palmada en la frente, exclamó, «¡Eureka!». «¿Qué es eso de Eureka?», dijo Rafael. «Ya tenemos sujeto». «¿Quién?». «Doña Corpus». «Pero eso es un absurdo». «¿Y por qué? ¿Te imaginas que una alma como Alda no será capaz de letificar, vitalizar y transformar este pobre cuerpo claudicante?». «No», prorrumpió Alda, «eso jamás». «¿Pero tú estás seguro de que mi ama de llaves se transformaría?», preguntó el doctor. «Como si tomase el agua de la fuente de Juvencio. ¿Por qué no?». «Eso es mentira», dijo Alda. «Basta», ordenó Andrés, dirigiéndose a ella. «Tú calla y obedece. Y tú, Rafael, explícale a Doña Corpus lo necesario para que entienda. La pobre nos mira con un asombro digno de mejor cara». «Es que no estoy de acuerdo. Yo había soñado otra cosa». «Ahora no se trata de sueños, se trata simplemente de resolver una situación anormal hasta el absurdo. Encarnemos a Alda, después no faltará qué hacer. Vamos, dale una explicación a Doña Corpus». «Doña Corpus», empezó Rafael, «ha de saber usted que, por causas difíciles de analizar, yo tengo dos almas en el cuerpo. ¿Quiere usted que le pase una al costo?». «Pero usted está loco». «O a punto de estarlo, si usted no acepta». «No entiendo». «¿Y qué me importa que no entienda usted? Acepte y en paz». «Niño, la verdad yo no creía que se burlara de esta pobre vieja. Valía más que se acabara el mundo». «Mire usted, el mundo se acabará cuando le dé la gana, pero a mí ya se me acabó la paciencia. ¿Acepta usted o no?». «Pero niño de mi corazón, si yo tengo mi alma propia, ¿para qué quiero más?». «Lo que abunda no daña», murmuró Andrés. «¿Pero está usted segura de que tiene alma, Doña Corpus?», cuestionó Rafael. «¿Que cree usted que no soy hija de Dios y heredera de su gloria?». «Pues no la tiene usted». «¿Cómo que no la tengo?». «Mira, Rafael», interrumpió Andrés, «estas discusiones no conducen a nada». «Doña Corpus», añadió, encarándose con la anciana, «el doctor está en grave peligro de condenación eterna si usted no acepta. Si es usted cristiana, debe salvarlo. ¿Quiere usted? Le advierto que su condescendencia pudiera traerle hasta la juventud. Ante aquel argumento, doña Corpus vaciló. ¿Pero no me pasará nada? Nada, se lo garantizamos a usted. Hagan pues de mí lo que gusten. Andrés no aguardó más. Tendió hacia ella sus manos cargadas de fluido y la pobre vieja cayó en sueño hipnótico. Entonces, con toda la solemnidad del caso, el poeta pronunció el tremendo vocablo, ordenando mentalmente a Alda el avatar que deseaba. El doctor exhaló un grito y cayó cuán largo era sobre el pavimento. Doña Corpus respondió a ese grito con un gemido e instantes después el primero tornó a una vida normal y poderosa. La segunda se desplomó pesadamente. La prueba había sido demasiado ruda para sus 50 y tantos años. Doña Corpus estaba muerta, muerta por exceso de alma, por congestión espiritual. El mundo se había acabado para ella. Fin de sección 5.